al grupo que puso al adulto mayor, el segundo grupo creo que fue bastante claro. Sería bueno de que los otros grupos puedan también guiarse por ese estilo de presentación, que creo que facilitó bastante entender las distintas alternativas terapéuticas. También quiero felicitarlos porque en general las pruebas A estuvieron buenas, habían algunas respuestas que después creo que sería bueno que conversáramos. Razones de aclaración, ¿no? Que hay algunas cosas que parece que están mal interpretadas o mal entendidas, no sé si de cursos anteriores o porque se borró de la mente en algún momento, ¿ya? Pero en general, el primer mensaje es solamente para felicitarlos por la actividad de la presentación del grupo de adulto mayor y porque el promedio en general de las pruebas A estuvo mejor, no de lo que yo esperaba, pero sí en promedio de lo que yo esperaba. Eres un máster al lado de nosotros, tenía un doctor al lado. Encima en el otro también me fue que lo que yo voy a decir, bueno, me siento que la presentación sea buena, si bueno, yo entré. Tengo como todo uno y un ni siquiera tenemos la presentación. Y el otro control. Me ha ido mal en todo. El cacho que te fue teniendo bien igual. No, pues yo digo aquí. También creo, un 4, un 1 y un 1. Uy, esto que tengo que seca. Bueno, yo me la creía. ¿Viste? Si cuando uno sale seguro es porque le fue bien. ¿Si uno qué? Es que yo acá soñé. Es que me equivoqué. Estupidez que puse. Sí, pues sí, sé. Y le dio risa porque la cabeza me llegó felicitando a mí y yo, pero como si nunca le dije para la cama. Igual la pusieron tarde la nota. Que la Diana publicó en Facebook, como, o sea, que terrible rojo. Chuta. ¿Cómo te fue a ti? Y eso fue la Peña, pregunté por la Peña. Estaba muerta de sueño porque ayer con mi hermana estuvimos tratando de formatear su computador. Entonces como que estaba a las 2 o 3 de la mañana y ahí como que empecé a hablar. Como la yo me equivoqué de pura estúpida, sí. Ahora me da rabia porque... Pero no estaba tan difícil. En eso de no estaba difícil. Porque igual sobre todo si no estuvieron buenas. O sea, igual los rojos eran 3. Está. No rojo uno. Como en la forma química. Parece que doy tanto igual. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no me fijé. Oye, el Rodrigo dijo que no la vio. Porque se perdió la media oportunidad. Sí, pues dijo que no había estudiado, por eso que no la vio. Qué flojo. Cami tenía razón. ¿Ah? Pero en el programa decía, Pati, la verdad. ¿Viste? Bien. ¿Viste? Ahora sí les voy a presentar al expositor que viene hoy día a hacer la clase, el doctor Marcelo Yalcarquío, cardiólogo del Centro Cardiovascular de la Universidad de Chile. Él sabe mucho sobre los aspectos de insuficiencia cardíaca y ha aceptado venir a hacerles la clase para contarles los efectos clínicos de la selección de fármacos en pacientes que tengan esta condición. Bien, muchas gracias, Marcelo. Muchachos, que ando medio resfriado, si quieren aceptar, si no, no van a escuchar. No sé si es bueno que me escuchen, pero no me agradezco. Puede escuchar un video de cómo tiene la rama cardiovascular. Bueno. ponga atención, ¿sí? ¿Qué es el aparato cardiovascular? Recuerda que se compone de un sistema arterial que es el que lleva la sangre con oxígeno, que sale del corazón. Un retorno venoso que llega hasta las cámaras cardíacas, llega al lado derecho del corazón, a la aurícula derecha, del ventrículo derecho, le eyecta hacia el pulmón para oxigenarse de nuevo. El pulmón pierde muchísima velocidad, pierde energía a la sangre y ahí llega a la aurícula izquierda y después al ventrículo izquierdo, después se expulsa ese circuito completo. Eso es lo que nosotros habitualmente conocemos y eso es lo que nos mantiene el aporte de oxígeno a cada célula. Si lo interesante es que el corazón y la parte cardiovascular lo que hace es transportar lo que está dentro. El corazón y las arterias no tienen sensores de oxígeno, no tienen sensores de lo que va adentro, son glóbulos rojos, foco, agua, aceite, etc. ¿Cómo se define insuficiencia cardíaca? La definición de insuficiencia cardíaca es una filosofía. No hay ningún mundo entendido ahí. Ustedes como la ven ahí, es la incapacidad del corazón de suplir las demandas metabólicas del organismo. Por tanto, ¿quién manda el organismo? ¿Quién es mandado? El corazón. Si cumple las demandas metabólicas, también puede haber suficiencia cardíaca. Pero lo hace especialmente llenado, o sea, el corazón se tiene que llenar francamente más para poder cumplir esas demandas metabólicas. Por ejemplo, yo normalmente voy caminando a todos lados, pero a veces cuando no me alcanza, estoy un poco con el tiempo de correr. Lo que hace el corazón es lo siguiente: como es mandado, no alcanza a cumplir las demandas metabólicas ni correr. La presión de llenado elevada tiene que ver con esto de correr, de exigirse francamente. ¿Qué sabemos nosotros de la insuficiencia cardíaca? Se puede ver que los textos sí que es importante, porque si no, una enfermedad poco importante. No tenemos en cuenta que no se. ¿Por qué es importante la insuficiencia cardíaca? Nosotros estos soldados que no son nuestros, lamentablemente son nuestros militares. Ellos tienen con 300 millones de habitantes 5 millones de pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay más de 500.000 casos diagnosticados cada año, 9 millones de pacientes cada año. Se estima que la prevalencia es del 2 al 6%. O sea, de 2 y 6 personas cada 100 tienen insuficiencia cardíaca. Aumenta claramente con la edad. Es muy importante en las personas jóvenes. Y prácticamente más frecuente los pacientes de ancianos, de hecho, uno de cada 6, uno de cada 10 pacientes mayores de 80 años de la vida. Y tiene alguna variación según el sexo y según la etiología. ¿Qué sabemos también? Y no solamente si es que es frecuente, ¿sabes? Es importante y la importancia que la medicina se da por. Porque son enfermedades muy frecuentes, o son de alto costo, o son enfermedades que tienen mucha carga económica en los sistemas. Ustedes pueden ver que cuando hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, a los 5 años la mitad está muerta. Y eso es todo el diagnóstico de cáncer de colon, de cáncer de mama, de muchas cosas que creemos nosotros que tienen francamente pronósticos muy malos. Y las causas de muerte son dos. O el paciente hace un trastorno arrítmico y muere súbitamente. Hace una arritmia, colapso circulatorio, a los pocos segundos el paciente se muere. Muerte súbita. O lo hace a través de la progresión de la insuficiencia cardíaca. Como vamos a ver más adelante, cómo se manifiesta la insuficiencia cardíaca con intolerancia al ejercicio. No podemos hacer ejercicio, nos cansamos. Y empieza la retención hidrosalina, con edema, retención de líquido por todos lados. Entre ellos el pulmón, aparece el ahogo, y el ahogo es progresivo. Primero cuando camino 5 cuadras, después 2 cuadras, después estoy en mi casa, en reposo, después cuando estoy sentado, después cuando estoy parado, y me muero ahogado. ¿Cuál es la movilidad? En Estados Unidos hay 3 millones de cotizaciones al año, de cualquier cosa. Y de esos 3 millones, el 3% de las hospitalizaciones son por insuficiencia cardíaca. También sabemos que de esas hospitalizaciones, el 8% de los 10 camas son por pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, si bien se hospitalizan solamente el 3% del número de hospitalizaciones, tenemos el 8% de los 10 camas, por lo tanto, es una enfermedad que requiere más de hospitalizaciones, solamente 3 veces. Y que cuando tenemos mayores de 65 años de población, el 38% de las hospitalizaciones tiene como diagnóstico de insuficiencia cardíaca y casi la mitad de los viajantes. Por lo tanto, es una enfermedad que requiere mucha hospitalización, segundo, que queda más hospitalizado y que solo 65 años es la primera causa de hospitalización. Por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar que la gente tenga 65 años. Ahí lo vemos, la verdad no hacemos. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca? Las causas de la insuficiencia cardíaca, si quieren un poco de la clase con el mismo grupo. Las causas de la insuficiencia cardíaca, las dos más frecuentes, ¿ya? Es la cardiopatía coronaria, es el sufrimiento del músculo cardíaco por falta de irrigación. Ya sea en forma aguda, como en el caso del infarto agudo miocárdico, o en su forma crónica, en la cual la irrigación es crónicamente deficiente, o a través de la hipertensión arterial. ¿Y qué tienen en común esas dos condiciones? Lo que tienen en común esas dos condiciones, que son las más frecuentes, están involucradas en más del 70% de las causas o causas asociadas, alteraciones asociadas a la insuficiencia cardíaca, y que son prevenibles. Como son prevenibles, nosotros sabemos que si tratamos nosotros la presión arterial adecuadamente y la bajamos adecuadamente, disminuye en el 50% la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca. Y que si los pacientes tienen infarto, y yo evito el infarto, los pacientes tienen menos insuficiencia cardíaca. Por tanto, es una enfermedad que es prevenible. Sabemos que es frecuente, sabemos que tiene alta mortalidad, sabemos que los pacientes requieren muchos recursos y tienen mucha movilidad, pero no es prevenible. ¿Cómo evoluciona la insuficiencia cardíaca? La verdad es que este es un gráfico que ya tiene por unos 10 o 12 años de la Sociedad Americana de Cardiología, que se dio cuenta que la insuficiencia cardíaca era el final de un proceso de muchas cosas afectadas al corazón. Si tengo una válvula mala, voy a terminar con insuficiencia cardíaca. Si he tenido un infarto, voy a terminar con insuficiencia cardíaca. Si soy hipertenso, voy a tener insuficiencia cardíaca. Si tengo diabetes, voy a tener insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene una enfermedad de otro origen, por ejemplo, una enfermedad muscular degenerativa, como el corazón también es un músculo, termina con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es el final de muchas enfermedades que afectan al corazón. Y ellos colocan dos extremos. Un extremo que dice, aquí hay pacientes con el corazón que es funcionalmente normal, pero que tiene factores de riesgo que nos dicen que sí se va a enfermar. Por ejemplo, el paciente que yo le hago todas las evaluaciones posibles. Le hago ecografías cardíacas, le hago resonancias cardíacas, le hago scan, le miro las coronarias, le hago biopsia, hago un montón de payasadas y todo es normal. Pero el paciente es hipertenso. Y si el paciente es hipertenso, tiene más probabilidades de insuficiencia cardíaca. Entonces son pacientes que son normales, que no tienen síntomas, son normales en ejercicio y su corazón es normal. Pero tienen factores que dicen que tienen aumentada probabilidad de informarse el corazón. Y en el otro extremo, acá, tenemos un paciente que está severamente sintomático. Y con todo el arsenal terapéutico que tiene con el paciente, no lo podemos sacar de su estado sintomático. Y lo que se llama la insuficiencia cardíaca refractaria. O sea, no responde a la medicación. Y estos pacientes de acá, que no tienen síntomas controlados con tratamiento, son los pacientes que uno les pone en lista de trasplante. Y uno va y sale la televisión, porque le colocaron una máquina casi la vez de corazón. que implantaron los corazones. Y saben, la tierra es vivir con donantes siempre con todos los pacientes. Como ustedes ven, la idea es que los pacientes que están aquí nunca lleguen acá. ¿Cómo es la fisiopatología, la fisiología de enfermedades? Nosotros sabemos que si el corazón falla, y el corazón es una bomba, tiene que bombear en algún momento. Cualquier cosa que lo dañe hace que el corazón cambie su manera de bombear sangre. Si el paciente disminuye el bombeo, las arterias se llenan menos. Si las arterias se llenan menos, ya tenemos sensores que dicen, oh, las arterias están menos llenas. Cuando las arterias están menos llenas, o la presión tiende a caer, el organismo tiene dos posibilidades. O tiene agua y sodio para llenar más, o genera vasoconstricción. Y así mantiene la presión. Sin embargo, estas condiciones llevan a que el riñón aumente la reabsorción de agua y sal. Y eso restaura la indemnidad circulatoria. Pero eso pasa poquitito. Por ejemplo, el corazón falla un 1%, no nos damos cuenta, hacemos un rodillo normal, por la pelota, por la bicicleta, y el corazón se adapta. Y le dicen, mira, prende un poquito más de agua, o sea, contrae un poquito más, y voy a mandar un tubo simpático para que aumente el corazón y su frecuencia cardíaca por minuto, y abre los problemas. O sea, hacen un parche. Cuando disminuye el rango cardíaco, que es la cantidad de latidos, por un minuto, por la cantidad que detecta cada latido, nosotros tenemos que cuando disminuye la eficiencia del corazón, y el organismo tiene que privilegiar a quién le va a llegar la sangre y cuando se va a estar latido. Los privilegiados son el corazón del cerebro. Entonces, para mantener la presión de perfusión del corazón y del cerebro, se tiene una base constructiva de los territorios, entre ellos el riñón. Y el riñón disminuye la tasa de filtrado glomerular, por lo tanto, lo que hace es decirle al riñón, retén sodio y drenar. También disminuye ya el flujo plasmático renal, aumenta la actividad simpática adrenérgica, la catecolamina empieza a aumentar. Y se activa el sistema adrenal y presión de la. Estas dos condiciones, más la parte hemodinámica, la parte hidráulica, aumenta la cantidad de sodio y agua que tiene el riñón. Se tiene varias órdenes, cuatro electrodos y otras sistémicas, para tratar de aumentar la como la volemia. La volemia es la cantidad de sangre que está. Cuando aumenta la cantidad de volemia, aparece una cosa muy simpática. Si yo empiezo a retener mucho líquido, ¿qué nos va a pasar? Va a aparecer una condición primero que va a aumentar la presión del sistema. Si al aumentar la presión del sistema, se empieza a trasladar el líquido en los capilares hacia el interpiso, y aparece una solución como el edema. Si no es el edema, el edema es el exceso de agua en el interpiso. Entonces, los síntomas de insuficiencia cardíaca se deben a que aumenta la presión capilar y presión del hilo de la interpiso y la retención de salud. La activación simpática, si bien inicialmente nos permite restaurar el sistema, resetearlo en otros niveles, termina siendo dañino. Cuando hay alteración del corazón, disminuye el volumen arterial efectivo, aumenta el tono simpático que tiene efectos que restauradores, aumenta el inotropismo que es la eficiencia de contracción, el cronotropismo que con la frecuencia cardíaca la aumenta, aumenta el retorno venoso que genera una vasoconstricción del sistema venoso y aumenta la resistencia vascular sistémica, se aprieta la arteria y aumenta la presión. Yo dice, bueno, está todo bien. ¿Cuál es el detalle? Que la catecolamina genera hipertrofia del titular, estimula el sistema renina y el sistema testosterona, autoestimula la base del cine, generan en forma directa, tiene un efecto tóxico directo sobre las células miocárdicas y aumenta la apoptosis y la entrada de calcio a las células, y es un mecanismo lo cual se lleva a la condición. Por tanto, es un mecanismo que inicialmente es bueno para restablecer la condición, termina siendo el mecanismo que hace progresar la condición. Y eso lo puede mirar desde un lado muy simple. Si yo tengo la presión en un sistema, yo estoy bombeando muy bien, me empiezo a bombear mal por alguna condición, y yo achico la cañería, y estoy poniendo más resistencia a la bomba, ¿cierto? Por tanto, la bomba va a funcionar en otro sistema y depresión. Y si yo achico mucho la cañería, la bomba no va a saltar. Ese es el sistema que nosotros sabemos ahora que funciona de esa manera. Y termina siendo un mecanismo compensador, termina siendo el mecanismo de producción de la enfermedad. El esquema renina que nos diga que no pasa algo parecido. Porque en el fondo es un sistema que nos protege de qué? Nos protege de la deshidratación, de la hipoglucemia por sangrado, de la deshidratación por una diarrea, exceso de sudoración y por la falta de agua y sal. Si el organismo no está produciendo agua y sal, él va a tener toda la agua y sal que está. Va a tratar de que el niño simplemente siente cosas, pero no vota totalmente. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Y nosotros como sabíamos que cuando el corazón es incapaz de bombear adecuadamente, se activa una remisa de colesterol, y la remisa aumenta, la agitación es un vaso con chupón, la testosterona retiene la cabeza. Por lo tanto, es un sistema que, igual que el sistema simpático, inicialmente es restaurador, pero termina siendo nefasto. ¿Por qué? Porque este sistema genera hipertrofia muscular, aumento de la fibrosis, genera vasoconstricción, por tanto, genera más daño y perpetuación del daño, aunque no sea la causa inicial. Por lo tanto, uno podría resumir esto en que cuando yo tengo un impulso del corazón, cualquiera esta sea, se daña el miocita y el intersticio, aparece una disfunción, el corazón se tiene que remodelar. Este remodelado por la activación de lo que nosotros llamamos cascada neurohormonal o neurohumoral. Así lo conocemos como activación neurohormonal. Todos estos generan daño, si bien son mecanismos que restablecen la homeostasis, generan daño celular y muscular y generan más disfunción muscular. Por tanto, nosotros tenemos que dar la impresión de que si nosotros podemos detener este proceso, uno intuye que parece que tenemos que ir a bloquear su sistema. Y de hecho, nosotros los cardiólogos pensábamos hasta hace por lo menos 10 años atrás o 15 años atrás que la medicina pensaba que el que no tenía que dedicarse al riñón, el cardiólogo al corazón, el que no combinaba los pulmones, y que eran enfermedades completamente diferentes. Y la verdad es que la verdad es muy simple. Y ahora mismo, si se enferma el corazón, se enferma el pulmón. Si se enferma el pulmón, se enferma el riñón. Y nosotros sabemos ahora que la enfermedad de insuficiencia cardíaca es una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Si bien el corazón puede ser afectado inicialmente, tiene conexiones y activa un montón de sustancias a nivel del sistema nervioso central, que tiene la catecolamina, que involucra el riñón, ya sea por activación simpática y supernal, por el sistema renina y el sistema testosterona, pero el riñón en sí solo también es un efector de todos esos cambios. Y también involucramos a los vasos sanguíneos que van a tener o vasos constrictores o vasos dilatados. Por lo tanto, cuando existe insuficiencia cardíaca, incluso en etapas precoces, cuando es poco sintomático, hay una activación de este sistema en forma completa. Y de hecho, lo podemos ver. Entonces, lo que nosotros sabemos es que cuando el corazón falla, se activan todos estos sistemas. Y como le acabo de comentar, esto es muy interesante del todo porque siempre hay gente ociosa y no sabe hacer conflicto. Y cuando no teníamos idea de que era la insuficiencia cardíaca, y en aquellos tiempos, los cuales 50 años atrás, en los cuales nosotros pensábamos, si el corazón es el flujo, tenemos tónico para el corazón. Digo tónico porque es un pensamiento de 1800. Ya tenemos tónico en todo lado y se pasaba el tiempo farmacéutico por los pueblos vendiendo los tónicos. después de dos semanas de venir a todos seguidos, porque los tópicos no funcionaban, entonces los niños farmacéuticos eran todos normales. Pero así empezaron los medicamentos. Entonces, este nombre de tónico es sentido peyorativo, porque en el fondo está dando equivocado. Si yo tengo mi caballo cansado, ¿qué tengo que hacer? ¿Que descanse o le exijo al caballo? Si le exijo al caballo, se va a morir, ¿no? Y si lo hago descansar, a lo mejor tengo caballo que pueda. Y lo que estábamos haciendo en esa época era buscando el tónico ideal, o sea, estábamos completamente equivocados. Entonces, algunas personas empezaron a medir cosas. Entonces, Remina, ya no se le ocurrió, oye, tengo muchos pacientes con insuficiencia cardíaca y les guardé sangre. Están en el refrigerador, están congelados, ¿no? Y ahí dijo, oye, miramos la renina. Renina alta, peor pronóstico. Angiotensina alta, peor pronóstico. Aldosterona alta, peor pronóstico. Catecolamina, peor pronóstico. Vasopresina, peor pronóstico. Activación de la inflamación, peor pronóstico. Aumento de la endotelina, peor pronóstico. Aumento de los peores riesgos, peor pronóstico. Y ahí parece que estos son marcadores de riesgo. Entonces, cuando tengo todo eso elevado, me va peor. Después, otro más inteligente dijo, oye, ¿sabes qué? Por allá descubrieron que cuando la albúmina está alta en el baño de experimentación, hay más fibrosis, hipertrofia del músculo y empieza a empeorar. El grado que ellos comentan hasta que alguien más curioso y el desarrollo llegó a que empezamos a tener beta bloqueante hace mucho tiempo y empezamos a tener que venía que a fines de los años 70 bloqueador del sistema de renina y tensión de endosterona. De hecho, el captopril fue el primer medicamento que lo que hace teníamos la pirolactona un poco antes, pues no sabíamos lo que hacía. Descubrió, por lo tanto, que estos sistemas activados son el mecanismo de progresión de la enfermedad. Tenemos un injurio y ya se fue y se curó. Y lo que sigue dando en el corazón es esto. No hay ningún oficial. Y por lo tanto, la base geológica actual es el bloqueo neuronal. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Como les contaba, lo hacemos porque el paciente tiene intolerancia al ejercicio. En reposo, el corazón es suficiente, pero el corazón le pide que pasar de 5 litros de gasto cardíaco a pasar a 10 litros de gasto cardíaco, no puede. Si eso lo hacemos subiendo la escala del metro, cuando ustedes se bajan aquí del metro, el sensor se regula, y ustedes ven a alguien que para a la mitad de la escalera, miren, otra cosa. Pero la calle es otra, ¿sí? Hasta lo que nos queremos sapos, llegamos a arriba un poco girados. Si nos tomamos una frecuencia cardíaca, vamos a hacer 120 segundos. Si nos apuramos, vamos a hacer 150. Listo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen esta intolerancia, o sea, se cansan. Me pueden decir, doctor, yo me calzo cuando camino. Yo me voy a caminar 5 cuadras, yo me voy a subir a traer al metro. Que también me puede decir, ¿sabes que yo me ahogo? El cansancio tiene que ver con el paciente nota que no puede caminar más. Pero recuerden que hay una protección de los alimentos. Cuando hay presión, hay edema. Y una parte de ese edema es en el pulmón. El pulmón se vuelve más duro. Entonces nosotros tenemos signos de retención de los alimentos. Por ejemplo, cuando nosotros medimos también la jugular, nosotros la miramos, está muy gordita, está muy arriba, la dice, tiene la presión venosa elevada. También tenemos nosotros signos de congestión pulmonar, que nosotros los que estamos con los chavales, encontramos unos ruidos característicos, tienen signos congestivos. Pero también lo podemos ver nosotros en la radiografía de tórax. Que la reducción de salina puede estar en otros sistemas, por ejemplo, como la sangre, la presión del corazón de entrada está muy alta, la presión de regreso también sube. Y puede subir la presión del hígado. El hígado crece, se vuelve doloroso, sensible y crece. Ustedes ven cómo el hígado puede crecer cuando hay aumento de las presiones de quemado. También se puede acumular líquido en la toma de la vía abdominal. Tenemos el famoso edema. de una gráfica y viste la forma que nosotros hacemos buscando el uno, que es el signo de la fobia. Apretamos, soltamos, si quiere la depresión, mucho rato, eso es eso. ¿Y cómo se presenta los pacientes con insuficiencia cardíaca? Como les contaba, se presentan básicamente por dos. Básicamente por todos los signos que tienen que ver con el signo de la fobia que tienen que ver con el edema. Y dos, con la intolerancia de ejercicio. Y los pacientes se pueden presentar de tres maneras. Uno, que el paciente viene a un chiquillo de salud, que le empresa tomando, porque él sí, si ya tiene 35 años, 40 años, ya no me quiere cuidar, va al doctor, el doctor lo examina y le pregunta a usted, ¿hace bicicleta? Sí, yo hago bicicleta 3 veces a la semana, 10 kilómetros cada vez, ya no pasa nada, puedo la plata al fin de semana. Y cuando lo examinan, encuentra por ejemplo un soplo. O el corazón que está latiendo en forma irregular. Y hace un electrocardiograma y encuentra que el corazón está cortando el mano. Le hace una ecografía cardíaca y tiene un corazón más grande y con menos fuerza. Y uno le dice, señor, usted tiene insuficiencia cardíaca. Y me queda mirando sin usted. Usted es tonto, no tengo nada. Eso los pacientes asintomáticos. ¿Qué sabemos nosotros? Que por cada paciente que tiene síntomas de irritación intestinal, hay cierto tipo de latina que están escondidos. ¿Y qué sabemos nosotros? Que los pacientes asintomáticos sí se pueden beneficiar de una medicación para disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad. Porque si un paciente tiene el corazón más grande y con menos fuerza, el paciente va a ser de insuficiencia cardíaca. Cosa de tiempo, porque la enfermedad es progresiva. Y la otra forma de presentación es la que la comunidad médica y de salud conoce desde hace muchos años, que es el paciente crónico. Es el paciente que se demora semanas y meses en consultar y que se va adaptando lentamente. El paciente camina a 20 cuadras. Si usted no sabe el número 19, adivine qué es lo que hace. Camina 18. Y él sabe que si va por la pendiente, un poco de pendiente, se va a cansar. Entonces evita la pendiente. Si se cansa de una escalera de dientes, se da un brazo. Porque la paciente no tiene ninguna escalera en la banda sin fin. Modifica su vida. Si se cansa de jugar la pelota, deja. Ya no es delantero, ya de aquí. O sea, se va adaptando lentamente a esa. Y eso es automático. Eso no es que yo diga, ah, me estoy cansando. No, nada, eso es automático, nos pasa a todos. Si les duele un pie a las 5 a las 5 caen, caminan 4, ¿qué? No pasa nada. El paciente va reteniendo líquido y no se da cuenta, oh, y el paciente tiene un poco más apretado, se queda una marca, el paciente tiene que dormir con un poco más almohada. Y nosotros lo vemos con todo el cortejo sintomático cuando un alumno de los nuestros no hace el diagnóstico, tiene un 1. Porque es tan evidente que lo tiene, que si no me hace, no puede ser doctor. ¿Cierto? Entonces tiene todos los signos característicos de la atención universalina. Aumenta de peso, tiene edema de temas inferiores, tiene líquido que va a llenar la síntesis, el hígado está grande, esta vena está más alta, se le escucha los ruidos pulmonares. Una vez que tiene un soplo, que no puede pisar el corazón, que parte del que es evidente. Y nadie va a hablar de nada. Y tenemos otro tipo de paciente, que es el que presenta agudamente, que en el fondo es una echocardiosa. Es un paciente que estaba asintomático previamente, no tenía ninguna capacidad funcional alterada, y el paciente puede tener cardiopatía o no tenerla. Y el paciente en cosa de minutos, de horas o pocos días, el paciente nota que su capacidad funcional cambió radicalmente. Y ese paciente no tiene el tiempo crónico de los mecanismos de compensación, de los electrolitos de salida para ver todos estos síntomas congestivos. Entonces lo que el paciente tiene fundamentalmente es sensación de ahogo, lo que llamamos disnea, y congestión pulmonar o edema pulmonar. Entonces, cuando uno quiere encontrar todos los signos congestivos sistémicos, no lo encuentra porque no ha tenido tiempo. Por ejemplo, hay personas que tienen una válvula mala en el corazón laxa, es muy débil, se rompe un pedacito de la válvula y el paciente hace una insuficiencia de la aguda. Y el paciente en un minuto está en insuficiencia de la aguda. Por tanto, tenemos estos tres espectros, quizás lo más interesante es por cada paciente que uno encuentra sintomático, hay cinco que están ocultos y que no tenemos forma de diagnosticar. Por eso es muy importante tener en cuenta que los factores asociados más frecuentes es la cardiopatía dural y la hipertensión. Y si nosotros tratamos eso, tenemos la prevalencia de la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Una vez que tenemos la orientación clínica, ¿no? Que sabe que muchas veces uno ve una cosa alterada, una sensibilidad alterada. El examen más interesante que nosotros hacemos, que más rendimiento nos da, si bien hacemos muchos exámenes, es la ecografía cardíaca. Es mirar el corazón cómo se mueve, ver cómo están las válvulas, qué tamaño tiene el corazón, de qué son sus paredes, cómo se mueven las válvulas, si se mueve homogéneamente, si se mueve en dificultad o se equilibra. Y nosotros con eso nos clasificamos a los pacientes en dos tipos. Porque como siempre sucede, los síntomas se pueden deber a muchas cosas. Y nosotros en la insuficiencia cardíaca tenemos dos tipos muy claros. Uno es aquel que son corazones más grandes, con poca fuerza, que tienen la fracción de eyección disminuida, que es la fracción de eyección, es la relación porcentual de con cuánto me lleno, cuánto estuvo. Si expuso 100, o sea, si me lleno con 100 y expuso 70, tengo una fracción de eyección de 70%. Si me lleno con 100 y expulso 20, tengo una fracción de eyección de 20%. 55% es el número normal. Eso es normal. Entonces, los pacientes que tienen más de 50 de fracción de eyección, nosotros decimos tienen y tiene síntomas y siguen su insuficiencia cardíaca, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Si el paciente tiene menos de 50, tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Cómo clasificamos a un paciente con insuficiencia cardíaca? De muchas maneras. Pues la que tiene francamente mayor utilidad clínica y que se asocia con un valor temático muy importante es la capacidad funcional. Si el paciente, yo encuentro que tiene efectivamente un corazón dañado, que trabaja muy mal, pero el paciente no tiene ninguna molestia porque va en la vida diaria, y yo lo esfuerzo un poco a hacer cosas más allá de su vida diaria, y el paciente no tiene síntomas, debe estar por ejemplo uno, normal. Entonces, aquí deberíamos estar todos los pacientes funcionando, ¿sí? Porque son jóvenes, no son hipertensos, y aquí nadie fuma. ¿Quién fuma aquí? ¿Quién más? ¿Está desmentido? Te felicito de ahora. ¿En serio? O sea, también tiene la misma frase, pero el consejo es que no tiene. Bien, tenemos mujeres virtuosas. La otra forma de la clasificación del otro extremo, del paciente con capacidad funcional normal, es el que llamamos nosotros paciente con capacidad funcional 4. ¿Cuál es ese paciente? El paciente que está, necesita estar sentado o acostado para no tener síntomas. Si va a la mesa, por lo tanto, como ustedes ven, ese no es una buena vida, ¿cierto? Para algunos, a lo mejor, tenemos los problemas. Mira, chico, que aquí también se deja el fin. No es una mala vida, muchachos. En capacidad funcional 4, o sea, tenemos al paciente que está asintomático, que tiene una capacidad de ejercicio normal, y aquí no puede hacer prácticamente nada. Y después, entre medio, tenemos la capacidad funcional 3, es el paciente que a las actividades de la vida diaria se cansa. O sea, va a llevar a una segunda esquina, se cansa, la fiebre del metro universal, pues se sabe que se va a cansar. Y él va a tomar la micro y sabe que si son más adecuados, no va a llegar, se va a hacer un más. O sea, está severamente limitado, pero puede hacer cosas. incapacidad funcional de los sectores ya un poco más complejo. Porque el punto que puede poner así por cuadra no le va a hacer nada, pero la secta sí le va a hacer. Los dos extremos de la clasificación son muy fáciles de reconocer. Completamente normal, nunca tiene ninguna molestia, y el cuerpo no puede hacer nada sin tener molestia. ¿Qué es lo interesante de esto? Esta clasificación es muy interesante porque tiene un matiz tan simple y tan sencillo que la voy a aplicar por ti. Que si esto es un entrenamiento, lo voy a aplicar. Hace un par de años atrás, yo creo que ya salí todo de la publicación porque una tesis, una chica de serotonina, hicimos ya una rediagnóstico de la clasificación de la enfermedad cardíaca y me tocó enseñar durante una semana a la clasificación para generar la clasificación de discapacidad. Y lo impresionante que aprende es más rápido que nunca. ¿Son qué bien? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque si nosotros dividimos las clases funcionales y ponemos los severamente limitados en un extremo y los no tan limitados en el otro, y uno dice, ¿cómo les va a estos pacientes que están severamente limitados? Los pacientes con capacidad funcional 3-4 tienen 50% de mortalidad al año. Los que están en capacidad funcional 3 y 4 en conjunto tienen una sobrevida media de 2 años. Los pacientes que están en capacidad funcional 1, su mortalidad de 20% al año. Por tanto, lo importante es la capacidad funcional. Es tan importante lo que se puede hacer las situaciones. Si yo tengo un corazón con fracción de edición más baja, tengo la misma capacidad funcional, lo que marca la capacidad funcional no lo dañaba el corazón. Porque lo que importa es la función, no la salud. Por lo tanto, cuando yo le hago el diagnóstico a un paciente, globalmente digo 50% de mortalidad a 5 años. Me encuentro aquí 50% de mortalidad a 2 años. O sea, estoy colocando prácticamente el fin de vida. O la quita del anterior. Esto es muy importante porque lo que tenemos que hacer es evitar que los pacientes tengan deficiencia de terapia. Eso es de verdad, lo sé. Cuando nosotros hacemos la terapia, todas estas preguntas que tienen para decidir finalmente los medicamentos, para que se pueda entender, porque no, claro. Lo que nosotros hacemos es que uno tiene objetivos en el tratamiento. Y esto puede ser común para muchas condiciones de enfermedad. Aumentar la sobrevida, disminuir la morbilidad, mejorar la capacidad de ejercicio, mejorar la calidad de vida. Cambios en la activación neurohormonal, o sea, reducir y disminuir la velocidad de producción de la insuficiencia cardíaca de los hijos. Esto es para todas las enfermedades, para el asma lo mismo, para la diabetes lo mismo, para muchas cosas lo mismo. O sea, esto es ninguna novedad. La medicina está para que la gente viva más, para que viva mejor, y si ninguna duda resulta, consolando por su casi terminando la vida. Y como les contaba yo, esto es la clave del tratamiento. O sea, hay que estar mucho tiempo en el laboratorio para que al final del camino el doctor se busque la recomendación. ¿Cierto? Porque aquí la clase de los pacientes, a mí me lo dio el doctor, mecanismo de progresión. Y en eso se basa en la actualidad, que arriba tiene usted el tratamiento moderno de la insuficiencia cardíaca, en el bloqueo del sistema renina, angiotensina, corticosteroide y concomitantemente con el sistema simpático. Y le agregamos además sacar toda la bulimia extra y la sal con el nivel. Y con eso nos quedamos como reina, porque los pacientes realmente sienten francamente. ¿qué herramientas tenemos para tratar con los pacientes? Primero, las herramientas no farmacológicas. Si el exceso de estresar es un problema de los pacientes, la disciplina sana. Tiene que bajar de peso. Si pesa 20 kilos más, el corazón tiene que hacer bajar 20 kilos para que el corazón baje 20 kilos más. Actividad física según su nivel de síntomas. Hay que hacerlo. Disminuye el estrés emocional. Imposible en este país. Y a veces tenemos marcapasos, unos desfiladores automáticos, podemos llegar a otras prácticas, pero es una terapia no farmacológica. Y la terapia farmacológica, como ustedes ven acá, está basada en los inhibidores de la competitividad de los antagonistas receptores en senador. Están los beta-bloqueantes, los antagonistas de los receptores de aldosterona, la hidrasil, los nítricos, los diuréticos, la digital y la antibiótica. Esa es la herramienta que tenemos para dar. El bloqueo del eje neuromodular del sistema renina, que es el sistema que tenemos tres tipos de medicamentos. Como les contaba, los dieta, los ARA2 y los antagonistas de la aldosterona. ¿Sirve o no sirve? Y la verdad es que la historia, porque yo no conozco la historia, yo soy más viejo, como yo he salido de la historia con la patita, y no sé, realmente no tiene sentido. No sé si ustedes saben, pero ¿alguien sabe cómo se escribieron los dietas? ¿No? Hay una linda serpiente brasileña que cuando te mata te choquea. ¿Y lo que es? Es un potente inhibidor de la sinergia. ¿Ustedes saben dónde sacamos la heparina que usamos nosotros? ¿El bosque? ¿Alguien sabe? Del intestino de la vaca. ¿Saben eso? ¿Y ustedes saben que hay un antico que la, ¿cómo se llama? Las sanguijuelas chupan la sangre, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen por ejemplo el fórmula? Tiene un anticoagulante que se llama irudina. ¿Ya? Entonces la persona tiene una naturaleza, para algunos, Dios para otros, pone la enfermedad de un lado y pone la cura de otro. Ya le tiene un cuerpo. Ese es el rompecabezas. Y de hecho, de ese medicamento, de ese veneno, apareció un medicamento que está con captopril. Sin embargo, yo creo que ninguno de ustedes había nacido. El año 87 se publica un trabajo notable con las herramientas que teníamos en esa época. En ese tiempo no había resonancia magnética, los detalles estaban en investigación, la ecografía se usaba, no sé, o sea, era una cosa que no tenía en cuenta. Y tomaron pacientes con insuficiencia cardíaca. Incapacidad funcional, en clase funcional muy avanzada, 3 y 4, o sea, pacientes que estaban muy mal. Y se hizo un estudio, como se hace en la actualidad, randomizado y doble ciego. O sea, el paciente no tenía idea de lo que estaba dando, ni el que se lo daba tampoco. Ni el que le estaba dando tampoco. Luego, tose. Y fue placebo contra enalapril. ¿Por qué enalapril? Porque se le ocurrió. Puede haber sido lo que hay en esa época. Y resulta que ustedes ven el cambio sobre, fíjense, el riesgo de mortalidad en el grupo placebo, 60% de mortalidad al año. O sea, me refiero cuando llegaba un paciente en ese tiempo, con insuficiencia cardíaca, en esa fase funcional, me refiero hacía primero, hacía el ingreso, y le ponía lo que tenía en esa época. Y empezaba a llenarse el estado de función. Ya está la fecha. Fíjense la mortalidad 60%. O sea, tenía 100 perritos y al final tenía 40 perritos. Miren lo que pasó con el enalapril. 20. Bajó la mortalidad de forma brutal. Brutal. Y el trabajo fue suspendido por exceso de beneficio. Pocas veces la medicina pasa eso, porque habitualmente lo suspenden por que no ayuda por el exceso de mortalidad, el exceso de no beneficio en la rama del medicamento. Notable. Y ahí la, cambió la, la cardiología cambió brutalmente. Nos empezamos a dar cuenta que necesitamos este tipo de trabajos, randomizados, dobles. Después pensaron, bueno, si en estos pacientes están más graves funcionó, a lo mejor puede funcionar los que están menos graves. Entonces empezaron a correr la capacidad funcional, de los muy graves a los menos graves. Paso siguiente, veamos cómo nos va en capacidad funcional 2 y 3. Capacidad funcional 2 y 3, fíjense, aquí la mortalidad del placebo ya era 60%, era 45%, o sea, eran pacientes menos graves. Por eso es muy importante la capacidad funcional. Lo que hace el NRP baja, por supuesto, no en forma tan dramática como esta, pero baja de 45 a 35, 10% de reducción de la mortalidad. Les puedo asegurar que el jefe del equipo de este estudio hizo este estudio y después se aceptó y se puso que estaba en la televisión. No tenía que hacer nada más en la vida. Ya lo hizo. Y después dijeron, bueno, oye, si funcionan los 2, 3 y los 3, 4, ¿qué pasa si los probamos pacientes que no tienen síntomas? Esos que encontramos por ahí, los corazones malos y no tenemos nada. Entonces alguien dijo, oye, pero si vamos a buscar mortalidad y los pacientes que no tienen síntomas se mueren poco, no busquemos mortalidad, pongámosla en el punto de evaluar, pero pongamos que sea progresión a los síntomas. O sea, que de pasar asintomático, se haga asintomático. Cuando yo hago un trabajo tengo que medir, ¿cierto? Algo. Y eso que tengo que medir es lo que me tiene que resultar diferente. ¿Cierto? Entonces, estos animales, esto ya es el año 92, 87, 91, 92, o sea, apareció este trabajo y se tiraron de cabeza todo el mundo a dar el próximo paso y el resultado, porque me dicen, si tú haces un trabajo como este, estás hecho. Si tienes 25 años, los próximos 50 años de tu vida profesional, porque te la largo, es pasear por el mundo haciendo que la gente no lo hace. No, si te quieres más, nunca romperla de esa manera. Entonces, el paciente es asintomático. ¿Qué descubrieron? Mira, hicieron un punto combinado acá. Esto era muerte y muerte. Los trabajos en cardiología que, o en medicina que implican muerte son ensayos que los resultados nos dicen muy fiel la verdad. ¿Por qué? Porque uno se muere una vez nomás. ¿Cierto? Pero yo me puedo infartar dos veces. Me puedo hospitalizar 10 veces. Entonces dicen, mira, yo reduje la hospitalización en 40%. Entonces, bueno, ¿quién se hospitalizaron? No, hubieron 3 pacientes que se hospitalizaron 3 veces cada uno. O sea, a ver, saca esos pacientes, no, no hay diferencia. Porque uno puede tener más de un evento en una persona. Porque si yo tengo, por ejemplo, dice capacidad, o sea, insuficiencia cardíaca. Si yo analizo, por ejemplo, muerte, hospitalización, consulta ambulatoria, llamadas por teléfono, queja, no hay nadie que esté sano. En este trabajo no se sabía que la mortalidad era muy baja y lamentablemente cuando uno hace estudios clínicos la diferencia la hacen las cosas que le pasan a los pacientes. Si a los pacientes no les pasa nada, no sirve. O sea, uno busca, en este trabajo para disminuir la mortalidad necesito 300 muertos por este lado y 750 por este otro para que sea estadísticamente significativo. Parece una maldad. No, pero es para el desarrollo. Y ustedes ven que los pacientes y muerte, que no fue diferente, y capacidad y instalación de insuficiencia cardíaca, fíjense, de los pacientes asintomáticos con corazones malos, que no tienen ninguna limitación, si les damos medicamentos de dieta, el paciente tiene una progresión de insuficiencia cardíaca. Entonces aquí, el que hizo este trabajo también se llenó de gloria porque mató 3 pájaros de un tiro. Dice, primero, sirve un paciente asintomático. Segundo, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva. Y tercero, la progresión. Entonces, esto es más justo que lo otro. No salvó a nadie, pero sí se forma. Un poco relacionado a eso, si uno está en capacidad funcional 2, ¿podría bajar a 1 o podría ser exacto? Lo que nosotros hemos visto es lo siguiente. Con la terapia clínica, farmacológica, no sabemos por qué, los pacientes sienten francamente mejor. Lo que más agradece a los pacientes cuando están con ahogo, quítese el ahogo. Y la forma más fácil de quitar el ahogo usando el diurético. Lo que pasa es que los diuréticos, a la larga, no mejoran su sobrevida, mejoran la calidad de vida. Estos son medicamentos que mejoran la cantidad de vida. Y los pacientes, cuando llegan a incapacidad funcional 4, los pacientes pueden volver a capacidad funcional 1. Y sabemos que cuando regresan a mejorar la capacidad funcional, tu pronóstico no. No tanto. Entonces nosotros tenemos todos estos medicamentos que llamamos como clase los clínicos, tienen todos los medicamentos de todos los nombres que puedan ocurrir: captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, pelindopril, quinapril, ranitril, tratolapril, todos fueron probados en insuficiencia cardíaca. Por supuesto, cuando alguien te pone un medicamento y llega primero, ¿cierto? Le ponen la bandera. Nosotros deberíamos llamarnos Colombia. Usted que el tipo andaba perdido, y ahora se llama América. ¿Cierto? Porque andaba perdido. No sabía dónde llegó. Entonces, todos estos sirven. Y la verdad es que ningún estudio, y jamás va a ocurrir, y nadie quiere que eso ocurra, y los dueños de las empresas no quieren que yo haga un medicamento cara a cara con el otro. Eso jamás va a ocurrir. Porque el que gane se forran dinero y el otro se arruina. Y nadie se quiere arruinarse. Entonces, todos estos medicamentos han ensayado. ¿Y cuál es cómo se empieza el tratamiento con estos medicamentos? La idea es bloquear el eje renina que se encuentra de una forma lenta. Poquita dosis y forma progresiva. Parto con un cuartito, después con dos cuartitos, después con tres cuartitos, después con la paleta entera, después con la paleta y media, después con la paleta. Esa es la gracia. Yo no puedo bloquear de forma brutal. Ya, y en esta un sistema que me está recuperando la homeostasis, pero que además se puede. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Fundamentalmente, como alteran la hemodinámica intrarrenal, son insuficiencia renal, potasio alto, que estén hipotensos porque son medicamentos que bajan la presión, que tengan estrechez en las arterias renales o que hagan reacciones alérgicas. ¿Cuáles son los cuidados que tienen para no suspenderlos? Es que se deteriore la función renal, que el potasio suba mucho, que sea muy y se potencie mucho, que hagan alergias y es frecuente que tengan tos. Y esta tiene hasta 30% de tos. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca, la hidratación puede ser común, pero la tos es muy frecuente. El paso siguiente que era es, apareció en el año 91 otra molécula, otra familia que es los antagonistas de la como bloquear el paso un poco más allá, todo el mundo no, se resuelve la pregunta, este es el mejor medicamento de la vida. Y la verdad, cuando lo probaron, dos clases de terapéuticas diferentes, por un lado captopril, por otro lado losartán, se dieron cuenta que todas las causas de mortalidad eran las mismas, que los pacientes, la muerte súbita no cambiaba, y que la verdad es que las hospitalizaciones y las muertes no cambiaron, por tanto son medicamentos que son equivalentes, tienen el mismo asunto. Pero sí, su tolerancia es francamente mejor. ¿Por qué? Porque dice efectos adversos, con los ataques francamente menores y la dos francamente menores. O sea, son mejor tolerados, no son mejores. Y nosotros tenemos tres medicamentos que han sido probados en ciencia cardíaca, siempre intentando mejor. Es el mejor de ti que nunca lo lograr, que son losartán, valsartán y clandestartán. ¿Cuál es la sugerencia? Siempre partir con pequeña dosis y suplementar de forma progresiva. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Los mismos que lo tienen. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los mismos, salvo la dos, que francamente poco se puede. La consideración primero son el efecto equivalente. Empieza a tener valor del costo y empieza a tener el valor del proceso de la base de los dos. Pero son iguales. Parte con uno con otro tiene un sentido. La historia sigue con el bloqueo de este mar de minas y de Barcelona, porque pensando en el año 91, oye, tenemos los árabes, tenemos los tíos. Entonces, a lo mejor, si al mismo paciente le damos los dos medicamentos, tenemos más beneficios. ¿Cierto? El que tuvo esa idea de formar, ¿no? Ya se tuvo que ir trabajando, trabajando con mil, no le toca la locura, no le toca la locura. Su mano llega a un árabes. No se usa el funcionario porque no lo sube. El año 99, nosotros teníamos un directivo que se llama Esterolactona, que nosotros los cardiólogos lo miraban con desdén. Por favor, no nos metan a la vacuna, pero que es igual que la vacuna, que no sirva nada. Y se los mandamos a los cardiólogos que estaban a sus cirrosis, diciendo que el problema de los otros son de los otros, sus cirrosis. Y resulta que a este trabajo que sin estar cabeza dura que de repente la junta, que dijo, oye, pues aquí pongámosle, ya sabíamos que agregarle una a la dos vieja, agregarle, no tenía beneficio. Por supuesto este tipo, al servicio de trabajo, no tiene ninguna idea de que se dio qué. El medicamento es antiguo, el medicamento no tiene patente, y nadie lo usa. Ya sabemos que agregar más bloqueo de leche no funciona. Y este dice, yo quiero bloquear el leche, yo quiero bloquear el leche. Eso no funciona. Y eso este estudio es una buena cantidad de pacientes en los cuales demostró que los pacientes con dieta o agarro, que se le agrega, entonces baja el problema con la 25 medida, los pacientes miren lo que pasa por la probabilidad de sobrevivir. Mejor en forma notable. Los pacientes con placebo tuvieron a 33 años, existe la probabilidad de sobrevivir, ¿ya? La inversa de la mortalidad. Entonces, por supuesto, este, adivinen qué hizo. Patentó la investigación de la enfermedad de este laboratorio. Y, otro ejemplo, el posible funcionamiento, el que le gustaba los pocos, las pequeñas cosas de la vida. Una pequeña mansión, un pequeño yate, un pequeño coche, entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Los mismos para los tipos de agravos. ¿Por qué? Porque no tienen ningún cuento. Hay que recordar que si los dos son intercambiantes con esa tendencia, se agrega otro, puede ser un poco más. Y de hecho, después de hacer este trabajo, una publicación muy interesante, porque todo el mundo mira contra la espironolactona, sino a favor de la espironolactona. Y el canal es un estudio muy interesante de las consultas de los alcaldes de Pepsalindia en los servicios de emergencia aumentó 10 veces. Pues cuando una cosa sirve, sirve para todo. Porque también dice que sirve para el caso. Pero cuando uno, por alguna razón, uno le va a agregar su situación, no se vuelve a la vez. Uno usa lo que siempre ha usado. Y después de otra historia que es muy interesante, que es el bloqueo simpático. La activación simpática se hace por varios receptores. Y lo que nosotros sabemos es que las catecolaminas entonces elevadas son tóxicas. Y eso lo vimos en el modelo de experimentación animal, pero también en los seres humanos. Hay un tumor que está más feo que un sistema que produce muchas catecolaminas. Tiene que el corazón le inflama y empieza a matar células. ¿Cuál es la primera impresión que uno tiene? Si yo creo que es un sistema simpático, tengo menos signos de ritmo, o sea, menos eficiencia del corazón, tengo menos frecuencia de la dieta y voy a vasodilatar, lo cual es un sistema disminuye su performance del corazón y además tiene la mala función. Malo. ¿Cierto? ¿Cuál es el detalle? El detalle está en que cuando se empezó a hacer inicialmente se hizo de forma equivocada. A veces es la manera como uno lo hace, no lo que hace. Y los médicos usan esos bolsos. ¿Cierto? Como yo creo que se los regalan cuando todo tiene un... Tienen un correo para hacer un puro bolso. Como la ropa es aquí. ¿Un papio? ¿De qué? ¿Un papio? Ah, no. ¿Te fijaste en tarea? Voy a terminar luego. Ay, sí, yo me quiero. No soy injusta. ¿Y ya después te va a quedar la adolescencia? ¿Se va a quedar la adolescencia? Sí. La semana pasada me quedé y el profe me avisó y no vino. Así. ¿En serio? Años después, y esto está publicado en el año 96, una historia reciente, se dieron cuenta que parece que las cosas no antes eran tan rápidas, sino que lento. Y aplicaron este medicamento que es Carvedilol, de la rama norteamericana o de la rama neozelandesa, en insuficiencia cardíaca, lo siguieron por 400 días. Como ustedes ven, son bastantes pacientes. Y empezaron a darle este medicamento a dosis muy pequeñas. A la semana siguiente otro poquitito, a la semana siguiente otro poquitito, le aumentaba las dosis de una hasta 24 veces la dosis. Tomaban 3 meses así. ¿Qué se mostró en ese estudio? Que la reducción de la mortalidad fue de 65%. Más que lo bien. Y estos pacientes eran en clase funcional, no muy avanzada, que eran más bien 2-3. Ustedes ven que la mortalidad de ese grupo de pacientes del placebo era de 15% más o menos. Francamente, no 60% como los pacientes que usaron el terapia, o sea, eran francamente pacientes mucho mejores. Y demostraron los primeros trabajos, porque ese año se publicaron todos los trabajos que validaron la terapia de bloqueante simpática de la insuficiencia cardíaca. Y toda, la mayoría mostró lo mismo. Y también disminuye la muerte y la hospitalización. Por lo tanto, en esa época, recién en el 90, se hizo una historia reciente, se demostró la utilidad de estos medicamentos en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Hay varios medicamentos que se han probado y no tienen suficiente evidencia. Hay una corriente de medicina que se llama la medicina basada en la evidencia. O sea, que tiene que estar demostrado el medicamento, la conducta para para autorizar el tratamiento o que uno lo use. se prueban varios medicamentos, por ejemplo, como contaba, carbeglón, bisoprolol y metoprolol. El último medicamento se llama Medicolol, no tiene un gran estudio, sinceramente, que son un estudio medio raro ahí, pero que al final todas las sociedades científicas del mundo lo han autorizado como evidencia suficiente como para su uso de insuficiencia cardíaca. Los otros medicamentos que hay no están autorizados para su uso de insuficiencia cardíaca. Esa es la recomendación. Todos los trabajos demostraron exactamente lo mismo, que el beta-bloqueo de estas características, el beta-bloqueo más bien moderno, de última generación, usado de dosis pequeñita, dosis muy alta, a dosis más alta, tiene un franco beneficio de la sobrevivencia. Entonces, ustedes ven que en pocos años, del año 87 al año 96, en 9 años teníamos los yeques, los arados, la espinolactona y los beta-bloqueos. O sea, el desarrollo fue brutal. Para eso la cardiología en esos años era bullante de recursos, de estudios, a cada rato. ¿Por qué? Porque logramos doblarle la mano parcialmente al destino a los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la mortalidad de los beta-bloqueantes en los grupos placebo? Que es una forma de compararlo. 15%, o sea, de los insuficiencia cardíaca aún tiene una mortalidad. En el grupo con medicamentos, la mortalidad bajaba, pero sigue siendo de 6% a 9%, aún con tratamiento. Por tanto, la insuficiencia cardíaca sigue siendo una enfermedad que es mortal, y que tiene un pronóstico que es bastante sombrío. Cuando nosotros andábamos buscando el tónico perfecto para el corazón, se probaron todos los tónicos de los inóxidos, que es el nombre correcto, con los tónicos también, en todas las fórmulas, en pastillas, dos al día, subcutáneo, en infusión, como se me ocurre. Todos, pero todos tuvieron la misma función. Cuando yo trato de aumentar el hemoglobina, aumenta la mortalidad. Porque uno trata de hacer correr al caballo que ya está fatigado. Y cuando uno está fatigado, se va más. Salvo la digoxina, que es, como ustedes saben, un fármaco extremadamente viejo, que tiene un mecanismo de acción bastante similar. Bloquea la sodio potasio-potasa, aumenta la cantidad de calcio, forma moderada, ¿no? Y además tiene efecto de bloqueo del nuevo orino del tubo. Y tiene actividad anticipada. Entonces, en este gran estudio, ¿no?, se demostró que los pacientes, primero, que la dioxina no influía en la mortalidad, pero que sí influía en los días de hospitalización. Que también es un bien, cuando se hospitalizan mucho, después se hospitalizan mucho. Por lo tanto, también es una herramienta terapéutica de resultados funcionales avanzadas. 3-4. Hay otros medicamentos que también se han ensayado y sirven. En los pacientes con insuficiencia renal, como le pongo una inyecta o una lavadora con un microbatador, le podemos dar una combinación que se llama hidralazina y sulfonamida. Que si bien es un poco menos eficaz y eficiente que el inalapril, es francamente mejor que eficaz. Nos ayudó mucho. Hidralazina y sus otros. Los diuréticos, la verdad es que todos estos diuréticos existen, pero el más usado en el mundo para el manejo de insuficiencia cardíaca se llama furosemida. La furosemida y los diuréticos en general tienen un montón de características positivas. Alivian rápidamente al paciente los síntomas. Cuando el paciente llega con ahogo, yo creo que la diurética, de repente le pasa el ahogo, nosotros quedamos como un dios. Pero bueno, pero ellos no saben que el exceso de líquido lleva a la hipotensión, a la hipovolemia. La hipovolemia lleva a la hipotensión. La hipovolemia es una fiesta para la misma hipotensión, que es malo, ¿sí? Hay que más empático, que es muy malo. Depleta potasio, que es malo para la vida. Depleta magnesio, que es malo para la vida. Por lo tanto, ¿ya?, su uso indiscriminado no es bueno. ¿Cuál es el concepto actual? Se usa la cantidad de diurético mínima necesaria para mantener controlados los signos congestivos. tiramos una tableta, el padre es más constructivo, después le bajamos a medio, después media, tres veces a la semana, después lo sacamos, perfecto. Porque parece que los diuréticos, si bien alivian los síntomas rápidamente, sus efectos colaterales pueden empeorar la situación del paciente. Eso es muchas gracias.